Vamos a empezar nuestro curso de astrología cabalística, pero lo primero que vamos a comprender en la astrología cabalística es que en el universo todo está conectado. Así como nosotros aprendemos de las claves del tarot, y del árbol de la vida y los cuadrados mágicos, la parte práctica de la astrología también la tiene, porque es que digamos que la astrología es producto de la cábala y no al revés. Digamos que cuando uno comprende la cábala en su dimensión, la astrología se da de forma natural. Lo que pasa es que para nuestra cultura ha sido al revés. Primero nos meten imágenes de astrología sin tener profundidad, y después cuando invertimos las cosas nos damos cuenta que sí tienen un sentido. O sea, cuando empezamos desde lo profundo, podemos llegar a la practicidad de las cosas. Lo primero que los voy a invitar a hacer es que observen lo que yo voy hablando a través del cubo del espacio. Y entonces lo van a ir rotando en la medida que yo voy hablando, y van a ir conectando. Lo mismo que yo voy hablando está en el cubo del espacio. Si quieren, empiecen por cualquier lado, para que lo vayan teniendo en cuenta. Y van viviendo la experiencia. El cubo del espacio, no, lo observan, lo vas observando y lo vas, a medida que yo voy a ir hablando se van a dar cuenta de una cosa. El cubo del espacio tiene direcciones, y nosotros tenemos en astrología un círculo de 360 grados que funcionan con las cuatro direcciones también: oriente, occidente, norte, sur. Nosotros podríamos ver que enfrente de Aries está Libra. Hay un equilibrio. En el cubo del espacio también va a aparecer. Si ustedes miran las claves, de Aries está Libra. Para que lo puedan entender, voy a mencionar lo que llamamos las parejas o los dúos mágicos. Los dúos mágicos, para que lo vayan conectando, es Aries con Marte, ¿sí? Aries con Marte, y Aries lo vamos a asociar con nuestra primera clave importante, que va a ser precisamente... ¿Te las tengo listas? Por favor, sí. Permíteme. La primera necesito la clave 4 y la clave 16. Sí, señor. Ya va. ¿Sí? Aries, Marte. La de 4... y la 16. Y la 16. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para que vean la perfección de lo que es comprender uno las claves desde la parte astrológica. Gracias. Acá hay una pareja mágica, como la llamo yo. Y esto nos va a ir llevando a un mundo de comprensión desde la profundidad, que en lo cotidiano uno lo maneja, pero no ha sido consciente. O sea, la astrología es, si me lo permiten, es la cábala aplicada, ¿sí? Donde a la humanidad solo le enseñan las formas externas, pero no le muestran el sentido profundo. Aquí vamos a conectarlo. El primer elemento, por eso les pasé el cubo del espacio. Ustedes van a ver que en el cubo del espacio tengo también todas las condiciones creadas del norte, del sur, el oriente y el occidente. ¿Sí? Te traigo un... Espérate, a ver. Listo. Entonces, Vamos a hacer el primer signo del zodiaco, que es Aries, ¿cierto? Lo vemos aquí en nuestra rueda. Si nosotros observamos el cubo del espacio, Aries obedece a una dirección de las cuatro direcciones, ¿cierto? Y Aries va a tener esta pareja mágica, que es Aries, que es el carnero, ¿cierto? Y el carnero está representado por la clave 4, ¿sí? Y su regente o su dueño, a través del cual expresa el aprendizaje, es Marte, que está representado por la clave 16, que es la torre. Mira lo rico que es poder comprender las cosas desde llevarla al origen de las cosas, de las mismas cosas. En astrología, Aries es el primer signo cardinal, ¿cierto? Aquí me está hablando del fuego. Me está hablando del fuego. Y el fuego tiene un elemento que encontramos en Malkuth. Mírenlo acá, para que vean que todo se conecta. En Malkuth tenemos los cuatro planos, ¿sí? Y tenemos los cuatro elementos. Entonces, alguien me va a decir que es fuego. Es cardinal porque empieza una acción. ¿Cuál es la acción que empieza Aries? La visión hacia un objetivo. Precisamente. Entonces, esa pareja mágica de Aries y Marte. Entonces, si Aries es una energía fuerte, rápida, determinada, y su dueño o su exponente, que es Marte, Marte en mitología es el dios de la acción. Lo llaman el dios de la guerra porque, al fin y al cabo, cualquier acción que uno hace en la vida es la conquista de algo, ¿sí? Entonces, cuando estamos viendo a Marte, que está representado por la clave 16, vamos a comprender una analogía. Así como nosotros tenemos en el árbol de la vida el cuerpo humano, ¿sí? Después lo van a comprender. El árbol de la vida es una representación del cuerpo humano. Aquí tenemos todo el proceso cíclico del ser humano para volver a Dios. Entonces, Aries representa la casa 1, que es la individualidad. Yo debo construir mi individualidad. En astrología eso se llama el zodiaco fijo. Yo debo conquistar mi zodiaco fijo. ¿Cómo lo conquisto? Pues vamos mirando la parte cabalística. Lo primero que veo es que tengo que tomar una acción fijándome un objetivo. Ese es el gran valor de la energía Aries con nosotros. Recordemos que en nuestra carta personal, en nuestro mandala, tenemos a Aries en un área de nuestra vida. Ese área de nuestra vida, en uno se va a representar en la pareja, otros en la familia, en otro se va a representar en lo profesional, ¿sí? Quiere decir que esa energía ariana que estoy manejando, debo conquistarla conmigo mismo. O sea, debo plantear un objetivo, debo centrarme en un objetivo. Y ahí, ¿cómo entra Marte? Marte es la acción, la determinación. Pero para que Marte cumpla con su labor, debo romper esquemas. Debo romper la inercia a seguir en mi ignorancia. Debo romper la inercia a seguir en mi comodidad. Debo romper la inercia a seguir en un medio en el cual me subyuga. Entonces, cuando yo utilizo la pareja mágica, que es el emperador poniendo una visión a través de la ruptura de un concepto, me conquisto a mí mismo, ¿cierto? Entonces ahí ya voy comprendiendo que Aries y Marte van a tener siempre una acción combinada. Cuando yo actúo centrando un objetivo, entro en mi propia unidad. Casa uno es la individualidad, ¿sí? Entonces nos aparece el primer elemento fuego, que es cardinal. Cardinal siempre inicia una acción. Siempre. Entonces, aquí nos va a aparecer el concepto de todo lo que existe en el universo tiene tres fuerzas. Inicio, equilibrio y transformación. Y en la astrología no es diferente. Entonces voy a tener una primera acción que es cardinal. Voy a empezar una acción. ¿Para qué voy a empezar esa acción? Para generar algo. Palabra clave de Aries. Imagínense la palabrita que escogió este. Yo soy. Nada menos ni nada más. Como es el primer signo del zodiaco, él cree que él es el único. Se apropió de la palabra sagrada. Él dijo, pues, como yo soy el único que estoy, yo soy. Entonces, donde tenemos la energía Aries en nuestra carta, intentamos ser únicos. Es decir, yo soy el que hago, yo soy el que actúo. Por eso las personas que tienen el sol en Aries tienden a pasar por encima de todo el mundo. Porque hay un trabajo de prepotencia, hay un trabajo de humildad. Como es la primera energía, necesitaba ser lo suficientemente fuerte y potente para tomar una transformación 12 veces y volver a Dios. Por eso es que Aries es lo primero. Necesita tanta fuerza para poder comprender que no es el único, que solo forma parte de 12 hermanos. ¿Sí? ¿Va bien? ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta de eso? Listo. Entonces aquí ya hemos visto la primera conexión. Vemos que es el elemento fuego que lo tenemos en la base de nuestro árbol de la vida. Pero como en el universo todo va avanzando, y en nuestro cubo del espacio también, ya hemos visto las direcciones, cada signo está conectado con una clave y aquí es lo mismo. Vamos a ver la segunda. Por favor, Olguita, me prepara la clave 5, el hierofante, y la clave 3, la emperatriz. Una pregunta. Sí. Si se está hablando de que es la fuerza, ¿cierto? Y sí, que está ligado con el elemento fuego. Sí. Yo entiendo, es una conclusión que yo saco, de que si nosotros, si ese fuego en nuestra carta astral está ahí, eso es lo que nos da ese pulso, ¿cierto? Sí. Porque cuando está en la casa uno, entonces tú dices que le da como el impulso para llegar a Dios, ¿cierto? Ese sí. Impulso y reconocer de que forma parte de esos otros 11 hermanos, ¿cierto? Sí, exacto. Pero en mi carta particular, donde yo tengo ese fuego, ¿es mi motor impulsor? En ese área. Pero resulta que la carta particular es una lección de vida, porque es un aspecto que no viene a trabajar, ¿sí? Como nos ha dicho Bruni muchas veces, cuando yo creo que soy un signo, estoy condenado a vivir en la ignorancia. Lo vemos en las claves del tarot. Cuando yo creo que soy solo una clave, estoy condenado a no mirar toda la gama de aprendizaje. Entonces, donde yo tengo Aries, tengo ahí un aprendizaje. Pero yo hablo del fuego, del elemento fuego. Del elemento fuego. El elemento fuego tiene diferentes modalidades, como lo vamos a ver. En Aries siempre va a ser demasiado impulsivo, demasiado. El aprendizaje de Aries es la temperancia, lo vamos a ver mucho más adelante. Porque Aries es un fuego volcán, pero resulta que el volcán tiene fuerza, pero todo lo arrasa. Entonces, el verdadero fuego que construye no es ni el volcán ni la llama, sino la brasa. Y la brasa es la que mantiene. La brasa es el equivalente al fuego de Sagitario. El que de verdad construye la maestría y no es hablador, logra sostener a todos. El verdadero maestro es el que calla. El verdadero maestro es el que habla cuando hay que hablar. Pero es muy fácil caer en el impulso. ¿Sí? ¿Te quedó clara la duda? Bueno, entonces vamos a colocar el segundo. Bueno. Aquí me han regalado una frase muy linda. Y la voy a compartir. Y es que la voy a leer literalmente porque esto identifica ese famoso yo soy del Aries. El ariano dice, déjeme llegar a donde yo quiero porque allí me quedaré. ¿Sí? Es parte de la prepotencia que maneja Aries en ese área. Cuando yo he podido cultivar esa energía rápida de Aries, me vuelvo determinado, me vuelvo puntual, me vuelvo práctico, ¿sí? Cuando puedo interiorizar. Vamos a mirar cómo aparece el segundo signo y su conexión con el árbol de la vida y con las claves del tarot. Primero hay una semilla que es fuego, que es la semilla, por eso es que el fuego todo lo crea. Pero la creación necesita consolidarse. Y miren de lo que nos hablaba Rosy. Para que yo pueda producir algo en mi vida, debo intuirlo. Entonces tengo a Tauro, y Tauro está representado por el Hierofante, ¿sí? Y su dueño de casa, o su regente, el que le permite expresar ese aprendizaje, va a ser Venus, que es la emperatriz. Vamos a ver cómo se conecta esto. Tauro es el signo de tierra, aparece el primer tierra, y aparece lo fijo. Decíamos que Aries es cardinal, comienza una acción, pero esa acción tiene que solidificarse. Tiene que concretizarse. Entonces aparece la primera tierra, que es Tauro. Es la realidad, es lo concreto, es lo práctico, es lo pragmático. ¿Sí? Entonces, ¿cómo el Hierofante, que representa a Tauro, llega a la practicidad? Utilizando lo anterior, la visión del emperador. Que era lo mismo que tú nos hablabas. Cuando yo cojo la visión del emperador, o sea, toda la energía interior, y le doy una utilidad práctica, ¿sí? Intuyo el resultado. ¿Y cómo lo intuyo? A través de la creación interna. Aquí vuelve y se conecta. La intuición sirve para comprender las cosas que he aprendido y aplicado. ¿Sí? Ese es el verdadero, la misión de la intuición. Entonces, miremos cómo se conecta ese Tauro y ese Venus. Más adelante, de pronto en esto o en la próxima clase, vamos a ver las características cabalísticas de cada elemento y de cada signo. Porque estamos acostumbrados a aprenderlas desde nuestro lenguaje occidental, pero no tenemos una comprensión de muchas veces de qué significan a nivel energético. Entonces tenemos a Tauro, que es tierra. Fíjense que el glifo es un triángulo metiéndose, aquí lo tenemos, es el plano de la concreción. Recordemos que eso también nos recuerda lo de los cuatro mundos. O sea, cuando nosotros lo vemos en los arcanos mayores y menores, todo esto es también una representación simbólica de lo que viene dentro del ser humano. Esta rueda, cuando ustedes ven una carta astral o un mapa astral, es un mandala. ¿Qué significa un mandala? Un mandala es una imagen que cuando uno la observa, se desencripta en el subconsciente para darle a uno una información muy precisa. Entonces, todos los mandalas, todas las imágenes, una clave es un mandala que tiene una información de por sí. Entonces, en el universo todo funciona por una información muy sutil que se va desencriptando cuando yo le pongo la atención. Cuando yo pongo la atención, logro intuir. Cuando yo utilizo la energía de Aries para un objetivo concreto, consigo un resultado. ¿Sí? Entonces fíjense cómo todo se va concretando. ¿Qué nos está diciendo ese Venus? Nos está diciendo que la subconsciencia crea todo. ¿Y cómo lo crea? A través del amor. ¿Sí? A través del amor, ¿por qué? Porque Venus es el encargado de que esa intuición se plasme. La emperatriz que crea es la creación del universo. Solo puede crearse a través de una interiorización. Cuando yo no intuyo nada, no creo nada. Actúo por inercia. Cuando una persona no tiene tiempo para interiorizar, actúa desenfrenadamente. Cuando yo tengo la energía de Tauro en mi carta polarizada, me vuelvo terco, me vuelvo pragmático, me vuelvo indolente, porque mi realidad es tan contundente que yo solo veo los resultados prácticos. He perdido esa intuición, he perdido ese contacto, que es Venus, en el respeto por el otro, en el respeto por el manejo interno, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos la segunda pareja. Nos vamos a ir a la tercera. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Entonces tenemos nuestro tercer signo, que es Géminis. Y seguimos lo mismo, ¿no? Vamos a ir recordando y vamos a ir uniendo la información. Cardinal, fijo. Fijo es que sostiene una acción. Y como en el universo las cosas no pueden empezar o quedarse quietas, necesitamos una tercera fuerza que lo dinamice. Y aparece la energía mutable. La energía mutable es la que nos permite transformar, hacer cambios. Y la energía mutable en su primera esencia nos la muestra Géminis. Y Géminis nos dice como primer elemento, hombre, hay que abrir la mente. Hay que ser discriminatorio en el sentido de seleccionar. Y mire quién aparece, los amantes. Y los amantes me recuerdan que solo para poder llegar a la espiritualidad tengo que trabajar la conciencia, ¿sí?, y la subconsciencia integrada para comprender el mensaje de Dios. Entonces, Géminis nos va a recordar que si usamos bien la energía de Géminis en nuestra carta, abrimos la mente. Si la usamos mal, nos volvemos charlatanes, habladores, dispersos, ¿sí?, muy brillantes, pero poco pertinentes. ¿Ya? Entonces aparece el tercer elemento y Rosy nos recordaba sobre los elementos y la creación en el universo. Resulta que para formar, para iniciar algo y poderlo formar, necesito elaborarlo. O sea, yo necesito elaborar un concepto para poderle dar resultado. Entonces aparece nuestra clave 6 y nos recuerda y nos dice, mire, para que usted pueda comprender algo en la vida tiene que diseccionarlo, tiene que discriminarlo, tiene que separarlo para observarlo. Cuando usted lo separa y lo observa en su verdadera dimensión, ¿me entiende? Pero para que usted lo pueda entender, tiene que poner atención. ¿Sí? Y nos dicen los maestros, conviértete en lo observado. Cuando medites, conviértete en lo observado. ¿Sí? Todas las técnicas de meditación nos invitan a eso. Cuando medites, ¿qué? Conviértete en lo observado. ¿Sí? Yo puedo meditar observando una rosa o una persona en la calle, si me convierto en lo observado, puedo comprender el porqué de esa persona. Pero entonces volvamos acá. ¿Qué hace Géminis con los amantes? Y Mercurio, con el mago. Recordemos el significado del glifo de Mercurio. Ya lo hemos hablado 3 veces, pero no sobra. Entonces el Mercurio, tenemos lo material, vuelve a aparecer el cubo del espacio, lo espiritual y la trascendencia. Entonces Mercurio nos va a recordar el glifo, así se llaman, el glifo de Mercurio nos va a recordar que para vencer la materialidad a través de la espiritualidad tengo que trascender. El mago que nos recuerda que la energía viene de arriba, se centra en mí y genero un producto. Soy un instrumento y soy un instrumento para discernir, para abrir mi mente. Entonces ya desde ahí, en la astrología, nos regala el discernimiento. Nos dice, mire, la gran cualidad de Géminis, o donde usted tenga el signo Géminis en su carta, es que logre el discernimiento, que logre la apertura mental. Y entonces aparece el área 3, y el área 3 es la comunicación. Entonces el zodiaco fijo nos dice, mire, cuando usted construya una comunicación con usted mismo, donde usted pueda oír a los otros sin juzgarlos, está construyendo su templo interno. Aitum es una palabra de origen griego. Y Aitum, que la usamos permanentemente, habla de eso, del cuerpo como templo interno. Entonces nosotros a diario estamos construyendo nuestro cuerpo interno desde nuestras acciones, desde nuestras posturas y desde nuestra mente. Permanentemente. Lo que pasa es que no somos conscientes de que nuestro lenguaje es el que construye nuestra realidad. Que cuando yo no abro la mente y encierro sobre lo que el otro me quiere decir, me polarizo y me disparo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Qué? ¿Hablarlo un poquito? Sí, sí. Bueno. Ok. Yo no sé qué hace. ¿Sí? Entonces vamos a cogerlo desde la parte energética, para que lo entendamos un poco más. Cardinal, fijo, mutable. Energía mutable, transforma. Función de la energía mutable en el plano de la existencia. Transformar todos nuestros pensamientos permanentemente. Para no enquilosarnos. Cuando Bruni nos decía el otro día, tenemos que transformar el estilo de nuestro aprendizaje para volverlo práctico, ¿sí? Tenemos que lograr integrar diferentes niveles de comprensión para que sean uno solo. No sirve quedarse con lo anterior, no sirve enquilosarse con lo que hay que abrir la mente. Ella nos lo recuerda permanentemente. La rebeldía en el ser humano muchas veces viene de abrir la mente, de desmenuzar, ¿sí? Entonces la energía mutable de Géminis nos invita a eso. Nos dice, mire, usted siempre va a poder abrir la mente, siempre y cuando respete otros criterios. Ese es el gran mensaje. Abre la mente y no juzgue. Volvemos a nuestro corazón del día de hoy. El verdadero sabio sabe cuándo hablar. El verdadero sabio sabe cuándo escuchar. El verdadero sabio sabe a quién decirle y a quién no. Eso es discriminar, ¿sí? Entonces, eso nos lo trae Géminis. Donde tengamos en nuestra carta la energía de Géminis, nos está invitando a hacer ese aprendizaje en la vida, ¿sí? Si yo la tengo en el hogar, tengo que aprender a discriminar en el hogar. Ver que, cuál es mi aprendizaje que tengo ahí. Si la tengo con mi pareja, porque estoy manejando esa energía con mi pareja, y cómo debería construirla. Si la tengo conmigo mismo, si soy signo Géminis, ¿qué tanto estoy abierto al mundo? ¿Qué tanto estoy polarizado? ¿Qué tanto estoy disperso? ¿Sí? Es eso. ¿Te quedó claro, Fer? Mejoró. Ah, bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Capta mi pensamiento, Fernandito. Listo, vamos a empezar con el cuarto. Recuerden que veníamos hablando cardinal, fijo, mutable. Resulta que como cardinal empieza una acción, también tiene diferentes formas de empezarla, de liderar. Aquí aparece una palabrita clave, que es liderazgo, con un estilo diferente. Entonces, el cardinal primero, que es Aries, es estilo militar, se vuelve mandoncito. Pero después aparece Cáncer y dice, en un momentico, yo también quiero mandar, pero no me gusta ese estilo. Entonces aparece el estilo Cáncer, que se vuelve mandón. Bien, pero a través de las emociones. Entonces dice, no, yo también quiero liderar, quiero ser cardinal, pero desde lo emocional. O sea, voy a manipular desde las emociones. O voy a comprender desde las emociones cuando ya lo hemos trabajado un poco. Entonces, aparece el elemento agua, que no lo teníamos, y nos forma lo que se llama en astrología las cuadruplicidades. Cuadruplicidades son los cuatro elementos, que son fuego, tierra, aire y agua. Cuando nosotros manejamos el Malkuth, los cuatro elementos, nos recuerda que las cuadruplicidades están integradas ahí. ¿Sí? Entonces, al aparecer el elemento agua, nos complementa y nos integra todo. ¿Quién entra a escena? El auriga y la sacerdotisa. Y vamos a ver esa dupla mágica a lo que nos invita. Entonces, Cáncer, signo agua, centrado en la conciencia de todo lo que trae y todo lo que hereda. Aquí van a comprender una cosa, porque la sacerdotisa está conectada con la luna, porque el regente de Cáncer es la luna. Y mire dónde está la sacerdotisa, en la subconsciencia. O sea que la luna, cuando en astrología miramos nuestra carta natal o nuestro mapa natal, La luna nos recuerda todos los recuerdos akáshicos que vinimos a trabajar. Todo lo que traemos con nosotros. Cáncer está representado por el cangrejo. Y si ustedes recuerdan, el cangrejo para donde va lleva todo lo que él es. Su bolita de estiércol la lleva para donde es. ¿Sí? O sea, donde tenemos a Cáncer en nuestra carta, llevamos todo lo que somos. Nuestra familia, nuestros orígenes, ¿sí? Nuestra madre. Todo lo que representa nuestro sentido de vida lo da Cáncer. Entonces vamos a ver la conexión entre el auriga, que es la carroza, y la sacerdotisa. Resulta que Cáncer, al estar representado por el auriga, yo solo puedo construir dentro de mí un templo cuando soy consciente de ese templo. Por eso la invitación de Cáncer es: recuperemos lo familiar, recuperemos en nosotros mismos todo lo que nos da sentido, todo lo que nos ha permitido ser lo que somos, y todas las generaciones. Entonces aquí aparece el cuento del linaje y la estirpe. Todo lo que soy lo traigo heredado, porque forma parte de mí por alguna razón. Por eso elegí a los padres que elegí, y por eso elegí el núcleo familiar que necesitaba. ¿Sí? Entonces, aparece la primera conexión de la auriga, y es: yo tengo que construirme mi templo interno comprendiendo lo que nos dice la auriga. Somos seres evolucionados que a través de la conciencia de nosotros mismos podemos tomar control de nuestra propia vida. Más adelante vamos a conectarlo con frases de cada clave y van a ver lo lindo que funciona. Repite lo que dijiste ahorita, somos seres evolucionados. Somos seres evolucionados. ¿Sí? Conectando nuestra propia esencia. Y aquí les recuerdo algo que lo he mencionado muchas veces. Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, y no al revés. Eso lo debemos tener siempre claro. Somos seres espirituales viviendo experiencias humanas. ¿De qué nos habla la carroza? Controlar nuestra mente, controlar nuestras emociones. Cáncer es emocional, pero yo con las emociones no llego a ningún lado. ¿Sí? Si nosotros leemos el Bhagavad Gita, o si nosotros leemos un poco el Bhagavad Gita o Arjuna en el pasaje mítico, el auriga, que es lo que, el ejemplo que él coloca para los hindúes, dice: mire, el carro es el cuerpo, pero el cuerpo debe ser guiado por unos hilos invisibles, que son la mente controlada por el espíritu. Es la metáfora más linda que yo he escuchado sobre la auriga, y es: mi espíritu es el que controla mis emociones a través de la mente. Eso es lo que tiene que construir Cáncer. No volverse manipulador, no volverse sensiblero, no volverse controlador, sino utilizar la subconsciencia, utilizar todo el bagaje que trae para proteger, cuidar y construir, no para manipular. Donde tenemos a Cáncer, si no lo hemos trabajado, te está manipulando. Sí, pero no me voy a dejar. Yo puedo. Yo soy. Parece mentira. Yo tengo. Claro, lo que hizo Olguita fue clavarle un... Bueno, muy bien. Sí. Bueno, ok. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos ir construyendo dentro de nosotros el zodiaco. No llevamos ni el 1% de lo que está preparado. ¿Sí? Eso quiere decir que uno podría durar mucho tiempo procesando esta información y por cualquier lado le debe dar algo. ¿Sí? Hasta ahora estamos conectando las claves desde la parte cabalística para ver la gran conexión. ¿Cómo construyo mi individualidad transformando mi subconsciencia? Ahí tenemos otro mensaje. ¿Alguna preguntita? ¿Cuándo acaba eso? ¿La clase? En un mes. No. Cuando cambie tu comprensión de lo que viniste a trabajar. Acaba cuando tengas que trabajar otra cosa. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Están cansados? No, no. Listo. Ok. Nuestro recorrido mágico aparece el quinto signo. Y vamos recordando. Cardinal, fijo, mutable. Cardinal, fijo. Aparece el segundo fijo. Fijo. Pero el segundo fijo no es de la practicidad, sino desde la acción. Y vuelve y nos aparece el elemento fuego. Entonces es un fuego ya más moderado, más encauzado, más centrado. Ya no es el fuego volcán de Aries, sino que ya es el fuego de Leo. Y para poder comprenderlo vamos a usar las palabras mágicas de cada uno. Aries es yo soy. Tauro, yo tengo. Aries. Yo soy. Yo soy. Tauro, yo tengo. Tauro. Géminis, yo pienso. Por eso es que hay que abrir la mente. Cáncer, yo siento. Porque vine a trabajar la sensibilidad. Y Leo, yo mando. Ya le pone el orden a todo y dice... Yo ordeno. ¿Ordeno? ¿Mando? ¿No manda? ¿Ordena? Yo ordeno. Es que Leo sabe mandar. Esa es la diferencia. Cuando Leo dice algo, lo dice de forma tan elegante que los demás lo hacen sin sentirse ofendidos. Entonces la palabra clave es yo mando, yo ordeno. El elemento fuego está más moderado, entonces ya es una llama. Ya dejó de ser volcán para ser una llama. Como es fijo, sostiene. Leo no es líder. Ese es un error que la gente piensa que Leo es líder. Leo sostiene los grupos, los mantiene, los acoge. Entonces miremos a ver quién forma parte de esa dupleta mágica. Tenemos a Leo, que está representado por la clave 8, que es la fuerza. Y tenemos el Sol, representado por el mismo Sol, que es la clave que nos va a ayudar a entender eso. Entonces, miremoslo. Dice... El sol por la clave del sol, que es la 19. Recordemos que la fuerza interior, y para esto vamos a hacer la asociación del glifo del sol. El glifo del sol nos va a recordar que para que el ser humano pueda encarnar tiene que venir del espíritu. Y ese es nuestro mayor aprendizaje. Si tuviéramos pijama de ángeles, no aprendemos nada. La única manera como podemos aprender es estando vivitos. No hay otra posibilidad. Que para que el ser humano pueda desencarnar. No, pueda encarnar. Encarnar. Sí. Tiene que venir del espíritu a tener un aprendizaje. Por eso el glifo del sol es el círculo que es el espíritu con el punto en el centro que es la encarnación como tal. Es el primer espíritu para poder vivir la experiencia, para poder encarnar. Puede encarnar. Encarnar. Encarnar tiene que venir del espíritu. ¿Para qué? Para que pueda encarnar en la materia, o sea, tiene que materializarse. Tú no puedes tener pijama de ángel para poder aprender. Solo en este nivel, en este plano, se aprende. En una carta astral, en un mandala, donde aparece el sol, es la mayor trampa para uno. La mayor trampa. Es la mayor trampa. Aparece el sol en la carta de uno. Es la mayor trampa, y ya lo van a entender porque... ¿No es eso la expresión de que esa es la mayor trampa. Cuando yo creo que soy Aries, desconozco los otros 11. Cuando yo creo que soy Tauro, desconozco los otros 11. Cuando yo creo que soy Géminis, desconozco los otros 11. Y así. Cuando, entonces, donde aparece el sol, está mostrando el signo en el cual estoy polarizado. El signo donde más tengo que aprender. En astrología el sol representa el 75% de la voluntad. ¿Sí? Entonces, del 100% de uno, el solo sol es el 75%. Es donde estoy más polarizado y donde más tengo que aprender. Entonces, si el sol lo tengo en cáncer, en casa 4, ahí es donde creo que soy más fuerte. Pero mentiras, ahí es donde más tengo que aprender. Entonces, cuando la persona dice, sí, yo soy Leo y soy el mejor signo, ya está partiendo de un error. ¿Vale? ¿Vas a preguntar algo? Sí, señor, sí, o sea... La persona cuando tiene el sol en ese signo tiene la mayor convicción, podría decirse, sí, de mirar su error, de su engaño. No, de mirar su virtud, de mirar. Pero, que eso es lo que engaño, cree, pero es un engaño. Sí, mira la virtud, o sea, un virgo que va a decir, yo soy analítico, yo soy preciso, meticuloso, práctico y perfeccionista, y lo ve como una virtud. Sí. Un Géminis que va a decir, yo soy recursivo, tengo la mente abierta, pero no ve que también puede ser disperso. Un Tauro que puede decir, yo solo vivo de realidades. No va a decir, yo soy terco, ¿cierto? Un Leo que va a decir, yo vine a reinar, todo el mundo me obedece. ¿Sí? No va a decir, yo vine a dar lo mejor de mí a los otros, para que los otros puedan crecer, ¿sí? Con cada signo me encuentro así. En mi carta. Claro, en mi carta. Entonces, miremoslo con la analogía de las claves, y aquí lo vamos a entender. Un Leo bien trabajado es cuando la fuerza que nos representa la clave 8 se ha dominado, cuando yo he dominado mi pasión, cuando yo he controlado mi naturaleza inferior, cuando yo he podido trascender las cosas y renacer a través de la conciencia, que nos lo muestra el sol como tal. Cuando vuelvo a ser un ser nuevo, renacido, ¿sí? Cuando tengo la plenitud de la conciencia superior, y tengo la claridad que lo vemos con los niños. Entonces, cuando yo he trabajado mi Leo armónicamente, me doy a los otros sin esperar que me van a dar. Elemento fijo. Cuando lo utilizo adecuadamente, sostengo el proceso de los demás. Apoyo a los demás. Casa 5, zodiaco fijo. Cuando trabajo mi Leo con mi pareja y con mis hijos, doy un adecuado control a mi vida. Doy lo mejor de mí. No soy ni muy rígido ni muy laxo. Controlo mis pasiones para renacer. Lo manejo con pareja, con hijos y en la creatividad de la vida. Cuando puedo crear en mi vida nuevas cosas, controlando mi pasión, he crecido como ser humano. Entonces, fíjense cómo las claves permanentemente en nuestra vida nos recuerdan cosas. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a verlo desde la parte mínima, que es la astrología tradicional, pero no vemos esa parte profunda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muchas. ¡Uy! Yo iba a decir, ¡uy! ¡Muchas! Por eso yo siempre le sugiero que traten de ser, aunque sea una vez al año, otro signo. La relevancia, aprende la comprensión, aprende a subir las cosas. Al principio dice, ¿pero cómo hago yo? Mentira. Con una cualidad del otro que tú no la tienes hasta que tú vas perfeccionando, hasta que llega un momento que tú no sabes lo que eres el todo. No es fácil, pero yo les aconsejo que vayan a hacer pequeños ensayitos. Tener una simpatía específica para una clave. Y yo pensaba que no, que sí, y que no. Decía que no. Yo nunca he sabido cuál es cuál. Digo, ah, esta es mi predilección. Sí, no, pero no, si me entiende. Es algo que me ha llamado siempre la atención, lo global, y de ahí tal vez el famoso loco, ¿eh? Siempre me ha encantado eso. No, y seguramente con la emoción diaria, es decir, hoy vibro más con esta frecuencia, ¿no? De loco. No, claro, que cuando uno tiene que hacer un trabajo específico, o quiero que vuelva a cambiar algo, cojo y me acuesto con la 3. No, por decir que sí. Ya las cualidades o las... Sino que a veces como que se sienta uno más, sí, más, sí, sí, más sí, con sí. algo. En determinado momento, eso. Sí. Pero en general, yo te hablo en general, ¿cierto? Sí. Lo que pasa es que, mire, hay una cosa que es importante y es comprender que somos seres polienergéticos, que manejamos diferentes energías en diferentes áreas de nuestra vida y que son naturales. Aquí el punto es que nada está fuera de mi conciencia y nada es extraño a mí. Nada. Manejar una energía Virgo en mí, manejar una energía Piscis en mí, no es malo. Hay que saberla manejar, hay que saberla encauzar. Ese es el secreto. El secreto es volverse polienergético. El secreto es comprender que cuando tengo que ser Aries, tengo que ser Aries. Cuando tengo que ser Tauro, tengo que ser Tauro. Y así con cada signo. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con el siguiente, que es Virgo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta de estos 5 anteriores? 4. 5. Porque esta es casa 6. Exactamente. ¿Ninguna? Pues ya lo que explico, pues ahí van a tener grabación. Sí.